Nunca se deja ver, no sabe disimular. Tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Llega lo que quiere es pecar, yeah. Está puesta para bailar, yeah. Yo no la paro y a veces miro raro. Y si es la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. La como entera, nadie se entera, un par de amigas. Esa culpa que...